fiesta me da igual, porque yo la quiero pa' bailar, pa' bailar. La cumbia suena sin parar, con este ritmo que a todos gustará, saltando, gritando, todo sin parar. Sube, sube, sube, que pronto sonará, sonará. Sin parar, sube, sube, sube, que pronto sonarás.